del cuerpo de bomberos. Una porque hubo un temblor bastante grande por allá por el año 2004 y que prácticamente fisuró muchas partes de lo que es hoy día la infraestructura del cuerpo de bomberos. Primero se presentó un proyecto por 24 millones que fue aprobado, pero luego al hacer todo el análisis de lo que significa mejorar la infraestructura era insuficiente porque el daño era mucho mayor. Por lo tanto, el gobierno regional nos insinúa que tenemos que hacer un estudio de lo que podría significar eventualmente una reparación nueva. Se hizo este estudio, demoró bastante, además demoró bastante el poder obtener el RS por las razones técnicas que piden cuando es una infraestructura antigua. Finalmente lo logramos, se presentó, quedó RS y hoy día en la reunión del gobierno regional, en la tarde, a las más o menos a las 5 de la tarde, 17 horas, fue aprobado el mejoramiento de la infraestructura del cuerpo de bomberos por un monto de 61.400.000 pesos. ¿Eso qué significa, don Jorge, finalmente? Eso significa que dentro de poco se llama licitación para que se pueda reparar todo lo que hoy día está prácticamente muy destruido. El temblor fisuró vigas, fisuró las escalas, todo lo que es el segundo piso. Incluso está con una debilidad impresionante la infraestructura del cuerpo. Por lo tanto, con este proyecto, con estos 61 millones, se va a reparar completamente lo que es la base y el segundo piso del cuerpo de bomberos. ¿Esos daños fueron causados por este famoso temblorcito de hace un par de años, en el mes de mayo, si no me equivoco, don Jorge? Exactamente. Lo que pasa es que en ese tiempo hubo un temblor bastante fuerte que dañó varias casas, pero dentro de lo importante que hubo fue el daño que le provocó a la infraestructura del cuerpo de bomberos. Y desde esa fecha se estaba trabajando. Felizmente, como digo, hoy día fue aprobado. Ha sido para mí muy grato porque en realidad yo también soy bombero. Yo me había comprometido con mi institución y habíamos trabajado mucho con el gobierno regional. Hubo muy buena disposición de ellos y en realidad los CORE hoy día por unanimidad aprobaron el proyecto por la totalidad de lo que había sido presentado, lo cual es muy gratificante porque de los 24 millones que se habían postulado antes se supera largamente la cantidad inicial y permite además una recuperación total de la infraestructura de nuestro cuerpo de bomberos. Así que yo me imagino que los bomberos que están hasta ahora escuchando la radio deben estar muy contentos, debido que también me imagino que estaban bastante preocupados por las condiciones del cuerpo de bomberos actual, así como estaba después del daño ocurrido por causa de este temblor. Sí, mira, la preocupación mayor es que ahí se guardan prácticamente los tres carros. Y si hubiese habido un temblor no tan fuerte, yo creo que hubiese bastado un temblor un poco más allá de grado 4 y habríamos tenido que lamentar la pérdida de los carros también. Entonces era urgente y muy necesario que este proyecto se aprobara. Y como digo, después de largo lobby, porque esto no es fácil. Me imagino. Yo comencé cuando ya estuve RS a trabajar más o menos de octubre a solicitar que fuera incorporado, que fuera seleccionado para el tratamiento del gobierno regional. Y bueno, felizmente, como digo, hoy día súper contento, regresé súper contento porque aparte de eso hay otros proyectos que también están en convenio y que son muy gratificantes. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, don Jorge? Esta es una primicia, pero cuéntela. Radio, sí, lo que pasa es que se aprobó la modificación presupuestaria para la construcción de la escuela León Seraneda, es decir, lo que faltaba para los 1.400 millones, que eran alrededor de 380 millones. Hoy día, felizmente, se firmó el convenio y con eso me vine altamente gratificado porque con esa información ahora va a la intendencia para que firmen, porque yo ya firmé. Faltaba que firmara el señor intendente y con eso esto se va a la dirección del MOP porque ellos son la unidad técnica que van a llamar a licitación para la construcción de la Escuela 1. Don Jorge, permítame llevarlo a otro ámbito, sí. Aprovechando que está junto a nosotros a esta hora de la tarde, y es en referencia a, bueno, a los muchos comentarios. Usted sabe que hace bastante tiempo ya se está hablando de lo que pasa con el lago Lanalhue, sobre todo en esta época estival, de verano, donde se ha visto algo de turistas. Y bueno, hace algún tiempo, en varios diarios virtuales de carácter nacional, me refiero específicamente a uno de ellos, que es Terra, se hablaba directamente de la contaminación del lago Lanalhue. Y no había vuelta que darle. Pero hace poquito salió un informe que decía todo lo contrario, o sea, que el lago Lanalhue definitivamente no está infectado. ¿Usted tiene información con respecto a eso? Sí, nosotros tenemos los análisis que hizo la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Uh-huh. Y a mí, de verdad, me molesta muchísimo cuando se trata de entregar información sin un sustento lógico o científico. En este caso, el haber informado de esa manera que el lago estaba contaminado, fue un daño terrible, porque yo tengo información de que hay muchas personas que, a contar de esa nota en distintos medios de comunicación, cancelaron sus reservaciones, dañando profundamente todo lo que es el turismo y la capacidad hotelera de la gente que hace sus cabañas. Y nosotros, con todos estos datos, bueno, yo he estado en Radio Bio Bio por más de 5 minutos tratando de aclarar esto, se ha estado en otros medios como el diario El Sur, Crónica, y un diario que circula también en Concepción, que sale con La Tercera, ¿ya? Donde se me entrevista y yo doy a conocer efectivamente que el lago no está contaminado, lo que tiene es luchecillo, pero ese luchecillo hoy día, en muchos de los sectores donde hay cabañas, lo han tratado y no hay problema. El señor intendente, dentro del mes de enero, se va a constituir en Cañete y en el lago para conocer la realidad, porque le hemos contado a la señora Toá, le contamos también a María Angélica Fuente, y no hubo mayor solución al tema, porque este es un tema, uno, que hay que primero cortar muchísimo luchecillo, pero para eso hay que comprar una máquina. Esa máquina cuesta alrededor de 38 millones, la máquina simple, y una máquina ya mucho más compleja cuesta alrededor de 140 millones. Se está postulando con Contulmo dos máquinas, una para Cañete y otra para Contulmo, que tienen el valor de 170 millones, pero que son máquinas muy, pero muy sofisticadas y que permitirían mantener el lago limpio y sin problemas para los veraneantes. Y para la gente nuestra también, pero la solución de fondo no es esa. La solución de fondo es poder, en definitiva, obtener los recursos para que el EULA o alguna institución científica pueda realizar los estudios que permitan finalmente controlar el crecimiento del luchecillo. Pero eso tiene que hacerlo una institución especializada, y para eso se ha estado en conversaciones con el EULA, y se está pidiendo también los recursos más urgentes al gobierno regional. Correcto. Bueno, eso nos queda más o menos claro, pero bueno, también habían algunas versiones, algunos comentarios también en otros diarios virtuales, sobre todo muy ligados a nuestra provincia de Arauco, que hablaban de que quizás sí estaba infectado, pero como para beneficiar quizás a muchos empresarios turísticos de nuestra comuna se estaba tapando esto. ¿Usted qué piensa de eso? No, mira, yo creo que ese tipo de informaciones daña mucho, y yo creo que lo que tenemos que hacer, y más aún si son diarios que están allegados a nuestra zona, lo que tienen que hacer es que trabajemos en equipo juntos y levantemos este alicaído lago Lanalhue, que ha sido muy maltratado por distintos medios de información y por la gente que a veces también desinformadamente opina. El tema es distinto. Yo creo que aquí hay que unirse y trabajar por recuperar nuestro lago. Si nosotros no nos preocupamos y dejamos que esto siga creciendo sin control alguno, yo creo que en un par de años más no tendríamos lago. Así de simple es el tema. Pero para eso, autoridades, gobiernos, los privados están preocupados. Ahora, yo no sé si en realidad solamente lo de las cabañas se benefician. Yo creo que no, todo el mundo se beneficia. Hay gente que va al camping, hay gente que va a los distintos campings que hay acá. Y además el lago es una belleza nuestra, que tenemos que cuidar y no mirarla desde un punto de vista tan egoísta. Yo creo que hay que abrirse, hay que luchar, pero hay que luchar entre todos. Y ojalá todos pudiéramos empujar el barco para el mismo lado, para que no se produzca en este sistema de información que al final, lejos de ayudarnos, Allen, nos perjudica muchísimo. Exactamente, exactamente. Entonces, pero la verdad es que el lago Lanagua no está infectado, solamente tiene este famoso luchecillo que se está ganando. Claro. Ese es el tema, no hay coliformes fecales, que era la preocupación de muchísima gente. Y bueno, esa es la información que hay. Además, ese es un análisis que hizo el servicio, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, correcto, que es el máximo organismo controla todas las aguas en la región. Exactamente. Una muy buena información también que era importante aclarar, don Jorge, porque hemos notado cierta decadencia en diferentes lugares de camping, sobre todo en el lago Lanagua, y a lo mejor es por causa de lo mismo, que se ha hablado bastante mal, como le digo y le repito, a nivel nacional, no solamente local. Entonces está mermando quizás la llegada de muchos turistas que quieran venir al lago Lanagua también, o sea, para nosotros es sumamente negativo. Es efectivo. Mira, yo estuve en el camping la semana pasada y conversé con mucha gente que allí había. Incluso algunos estaban muy sorprendidos porque en realidad nunca pensaron que el lago estaba en las condiciones que estaba, porque la información que ellos manejaban era que el lago estaba pero muy dañado. Y no es así. Ellos pudieron comprobar realmente que el lago está en condiciones, que se puede bañar la gente y que no hay tal contaminación. La gente que estaba ahí lo pudo comprobar. Exactamente, yo estuve durante el día domingo en el camping municipal precisamente, sobre todo la zona de baño está bastante bien, pero en algunos costados, don Jorge, el luchecillo ya se hizo presente y fuerte, sobre todo en la orilla ahí. Se está perdiendo una zona de baño bien importante. Nosotros vamos a empezar del lunes en adelante a retirar el luchecillo. Ya se retiró una parte y ahora vamos a pedir colaboración a seguramente bomberos para poder hacer un trabajo mucho más acabado y que dure bastante tiempo. Por lo tanto, creemos que efectivamente hay un sector que ha crecido y que va a seguir creciendo si nosotros no lo cortamos, no lo retiramos de ahí. Y una última consulta, don Jorge. A ver, cuente. ¿Qué sorpresa hay? ¿Qué preparativos hay? Mucha gente se lo está preguntando, si ya se dicen algunas cosas, pero usted sabe, los comentarios al final quedan en eso, solamente comentarios, pero queremos saber de la persona idónea, ¿qué va a pasar con la Semana Cañetina este año? Mira, estamos embalados. En realidad estamos, queremos hacer, mira, esto son solamente proposiciones que se van a definir dentro de la próxima semana, porque los grupos que nosotros queríamos traer están medio complicados, pero yo te adelanto que estamos trabajando para traer la noche. ¿Ya? Estamos trabajando para traer los charros de Lumaco. ¿Los de la comuna de Lumaco? Los de la comuna de Lumaco. Ya, los que van a estar en el Festival de Viña. Exactamente. ¿Ya? Ellos ya estarían casi listos. ¿Ya? Donde estamos complicados en la noche, porque hay un solo día que está libre, que es el día 9 ¿ya? de febrero, y ellos no quieren actuar el día 9 porque sería su día de descanso. Dice que han tenido todos los días participación y están muy muy complicados. Hoy día me llamó una de las productoras, porque esto se va al portal, uh-huh, al portal Chilecompra, y me llamó una de las productoras que sí ya tenía conversaciones bastante avanzadas con el grupo La Noche, y que era probable que a lo mejor, dentro de las exigencias que nosotros pedíamos, ellos pudieran cumplir. La verdad que de los otros conjuntos no me acuerdo mucho, pero hay para todos los gustos. Me imagino. Y la parte de animación, ¿cómo va a andar este año? Porque el año pasado fue todo un éxito. Estamos con problemas ahí con Otuiti, Pato Laguna y otros que en realidad eran los que nosotros queríamos traer. Uh-huh. Así que no están haciendo ofrecimientos, como hay en el portal, se coloca la posibilidad de que ofrezcan otros aparte de los que nosotros hemos solicitado. Uh-huh. Así es que yo creo que eso lo vamos a elucidar de aquí al lunes, porque la Semana Cañetina es del 2 de febrero al 8. Al 8, una semana y la feria agrícola es el 14 y el 15 de febrero. Correcto. Antes están las garciadas, y también el evento de teatro, que también está dentro de las actividades del verano. ¿Cuándo vamos a tener el programa más o menos definitivo, cree usted, don Jorge? La próxima semana. Mira, ¿saben qué nos hemos demorado en lo que significa la permanencia de las proposiciones en el portal? Ese es el lo que demora, pero yo, pues me parece mucho que ya el lunes estaríamos por abrir el portal y con eso salir también ya de esta incertidumbre, porque a nosotros también nos complica. Yo lo que más quiero es que pueda la gente tener con tiempo la programación, hacer toda la información en folletos, repartirla a la gente, para que no se pierda ninguno de los espectáculos que nosotros vamos a ofrecer en la Semana Cañerina. Bueno, don Jorge, quiero agradecerle este contacto y tener también tan buenas informaciones, que como siempre cuando tiene contacto con la radio siempre tiene la deferencia de llamarnos, así que queremos agradecerle y bueno, para cualquier cosita usted sabe, pues nos contacta rápidamente. Con el mayor agrado. Mira, estuve conversando hoy día con la empresa Socobesa, que es la que tiene que ver con el tema del hospital. Ya. Y hoy día ingresó a Contraloría porque habían unas observaciones que subsanar, y esas observaciones se subsanaron por parte del Servicio de Salud, y me parece que ya, no sé si hoy día o mañana, esto sería enviado a la Contraloría para su resolución final, con lo cual se cree que a fin de mes ya estaría de definitivo el tema de la iniciación de la construcción del hospital que se va a ubicar en el sector norte de la ciudad. Ojalá no nos quedemos con la primera piedra, po. ¿Cuántas van ya? No sea cañetino de repente, pues. Mire, de repente hay que pensar en positivo. No, si el hospital viene, sí, si eso está claro. Mira, yo la verdad las cosas es que estoy súper contento, súper tranquilo, porque ahora la cosa es distinta, se hizo la licitación. Correcto. Ahora que si alguien ya no creyera en eso, bueno, no tengo forma de demostrarle lo contrario, pero ya se hizo la licitación, se seleccionó la empresa, quedamos corto plata, pero el gobierno y el Servicio de Salud, junto al Ministerio de Salud, otorgaron los recursos que faltaban. Entonces, ¿qué más queremos? Ahora ya esto está todo en proceso. Hemos esperado tanto tiempo que un poquito más no cuesta nada. Así es, pues. Así es que yo le pido a la gente que tenga un poco de paciencia. Además van a ser entre 150 estos puestos de empleo que van a ir ahí, lo que también viene a resolver fuertemente la desocupación en nuestra comuna. Bueno, don Jorge, muchas gracias por este contacto. Que esté muy bien. Gracias a ti, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí estaba don Jorge Radonich Barra, primera autoridad de nuestra comuna, entregándonos importantes informaciones a esta tarde. Ya se viene el programa de la Semana Cañetina. Se dice ahí, se está luchando por tener a la noche, que sería un número muy, pero muy fuerte, que yo sé que sería un tremendo golpe a la cátedra acá en la comuna de Cañete. Estuvimos muy cercanos a tenerlos, pero quizás el gran sueño era venir quizás para muchos en la Semana Cañetina totalmente gratis, porque es la idea de la programación que siempre prepara la ilustre Municipalidad de Cañete. El tiempo nos ha encontrado inclusive pasaditos. Nos vamos, sigan junto a nosotros. Ya viene Rompiendo Decibeles en Revelación Radio para toda la gente joven que está en nuestra sintonía. Que estén bien. Chao.